Diversos personajes han salido a rechazar esa actitud del Poder Legislativo. En ese contexto, recientemente el vicepresidente de la institución, Aldo Vázquez, aseguró que muchos quieren ver a la JNJ sometida porque no toleran su independencia. En primer lugar, Vázquez aseguró que no existen pruebas fehacientes que respalden las denuncias contra la Junta. Bueno, yo francamente creo que nadie lo ve desesperado. Lo que sí veo es una defensa firme de la democracia del Estado peruano. Yo, por supuesto, miro con tolerancia y con buen ánimo las expresiones de los congresistas, pero no veo fondo alguno en las afirmaciones, más allá de decir caviares han defraudado. Pero se pregunta, ¿dónde está el sustento de las imputaciones? Pues no existen. Es hasta pintoresco, de hecho, porque hacemos una declaración, inmediatamente se evalúa denunciarnos por la misma, indicó. En esa línea, aseguró que existiría una postura de agobio contra dicha institución, puesto que todas las denuncias tendrían como base las mismas acusaciones. Como se recuerda, actualmente el Congreso quiere remover a la Junta por supuestamente pronunciarse sobre el caso de la ex fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, y por permitir la continuidad en el cargo de la magistrada Inés Tello, quien ya tiene 75 años. De hecho, además de esa moción que busca remoción de la Junta, hay otras cuatro denuncias constitucionales por los mismos motivos, pues una postura de agobio hacia la Junta Nacional de Justicia es la razón. Nosotros, pues, lo tomamos con talante democrático, respondemos cada una de las inquietudes y procuramos explicar las razones. La Junta procede con total independencia y eso es lo que en nuestro país algunos no toleran. Para Conexión Mundial, Airi Perú, soy Miguel Rodríguez de Hoy Noticias. En 60 minutos vuelve Conexión Mundial. Conexión Mundial. Periodismo libre y sin fronteras. Air es Conexión Mundial. Conexión Mundial. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café. El café. Pruébalo. El café sabe mejor, pruébalo. Te fuiste y no sabe cómo duele despertar de madrugada con tu ausencia en mi cama. Y tú te fuiste y todo me sabe a nada. Puedo tener más que antes, pero no disfruto nada. Tal vez no supe entender las señales, no pude notar que no eras feliz, que tu mirada era triste, que lloraba sola, no lo pude notar. Siempre.

que la cabeza también estaba envuelta en una bolsa de plástico, así como que había sangre. El cadáver se incineró días después, pero la denuncia es que la gente, si le muere el perrito, pues que lo entierre, busque alguna manera. Pero ¿cómo lo van a poner en un contenedor ahí al lado con todo el mundo? A ver si causa algún tipo de malestar. Es que hasta de mal gusto, La verdad que uno queda flipa, porque es que no hay razón que esto pase en nuestra ciudad, nuestra linda Vitoria-Gasteiz. De modo que la situación no está muy clara sobre quién fue, porque incluso no las cámaras no detectan, porque la policía estuvo buscando y las cámaras no detectan a las personas que dejaron ahí el cadáver del perro. No sé, a mí me parece hasta de mal gusto, malo para la salud, malo para la imagen de la ciudad, malo para todo. Hombre, si te murió el perrito, pues haz algo, pero no lo dejes, casi que lo dejas en la vía pública, ahí al lado de los contenedores. De qué mal gusto, 11 de la mañana, 12 minutos. Y también le cuento que atropellan a un grupo de ciclistas en Madrid en una marcha por Palestina. O sea, yo no sé si, porque al final la persona que atropelló a estos ciclistas huyó y no lo han podido capturar, pero no se sabe si fue con intención, si no fue con intención. Estaba la marcha, de momento apareció alguien y ¡pruf!, los atropelló a todos. Uno queda con la duda realmente si es que esto estaba provocado con esa intención de causar daño o simplemente fue un accidente. De todas maneras, sigue la policía buscando al agresor de los ciclistas en Madrid. La pregunta es, hermano, como dirían por ahí, Lucas, tú y yo estamos locos. Yo definitivamente es que no entiendo, cada día entiendo menos la gente. 11 de la mañana, 13 minutos, este es el Café de la Mañana. Aquí estaba el tema que nos habían solicitado. Viene Vicio y venimos con más información. Y prepárense porque viene también el último bloque del horóscopo, que hoy tiene las bolas negras, las bolas sucias, porque Ángel no las limpió. ¿Buscas empleo? ¿Alquilas algo en especial? Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. Café. Si en el cual escarbar la forma que tienes de amar para conocerme, quisiera poder a través de tu instinto carnal y al fin descubrí en ti lo infinito. No es magia ferviente sentir lo que yo siento al querer compartir de mi forma contigo mi cuerpo. Cuando estás presente me vuelvo un pedazo de paz.

El café sabe mejor. Pruébalo. Somos la fuente de información más confiable y rápida. Lo más relevante de tu ciudad, país y del mundo en tiempo real, con veracidad y precisión. Flash de noticias. Comprometidos con brindarte la mejor información al instante. Nacionales. Los gobernadores de Juntos por el Cambio se despegaron de la decisión de Bullrich y se mantendrán neutrales en el balotaje. Mandatarios electos en ejercicio rechazaron el acuerdo con Javier Milei, propiciado por la presidenta del PRO. En un comunicado de prensa, los mandatarios ratificaron su oposición al gobierno nacional, pero aclararon que esa decisión no significa un respaldo explícito al líder libertario. En contraparte, enfatizaron en que seguirán trabajando en la defensa de sus valores, pero sin entregarse al alquimista de turno ni traicionando su identidad. Internacionales. La policía allanó la casa de un sobrino de Bolsonaro por su rol en los actos golpistas. El operativo fue ordenado por el Supremo Tribunal Federal, que ya condenó a las primeras 12 personas por participar de los actos llevados a cabo por seguidores de Bolsonaro, que reclamaban la intervención del ejército para desconocer las elecciones que Lula había ganado. Deportes. Belgrano empató con Central Córdoba y no pudo despegarse como líder de su zona en la Copa de la Liga Profesional. El Pirata lo ganaba gracias a Facundo Lencioni, pero el Ferroviario se lo empató cerca del final, a través de Mateo Sanabria. Más allá del 1-1, los de Córdoba siguen arriba en el campeonato. Espectáculos. Murió Martín Jáuregui, quien supo desempeñarse como periodista, director de cine y televisión, presentador, escritor, guionista, productor y fotógrafo. Falleció a causa de un cuadro de diabetes por el que se encontraba internado hace 20 días y que derivó en una neumonía intrahospitalaria. En instantes, volvemos con más información. Este fue el Flash de Noticias. Con lo más importante del día para estar al tanto de todo lo que ocurre en tu ciudad, país y el mundo. Flash de Noticias. Hasta la próxima. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. Yo quiero duplicar tu existir, conectarme con Dios y pedirle su molde. Tal vez Él me preste el pincel y te logro clonar con otras condiciones. Y así tendremos amores. 15.500 noches. Obsesiono de ti, por desgracia eres la única en tu liga. Quiero inventar otra versión como tú, con tu cara, tu actitud y tu figura. Quiero repetir la obra de arte que mis ojos ven en ti. Ah, idéntica a ti, me basta con una copia si es hermosa. Yo quiero duplicar tu existir, conectarme con Dios y pedirle su molde. Tal vez Él me preste el pincel y te logro clonar con otras condiciones. Y así tendremos amores, 15.500 noches. Poco yo te voy a plagiar, aunque sea lo más difícil en la vida. Quiero inventar otra versión como tú, con tu cara, tu actitud y tu figura. Quiero repetir la obra de arte que mis ojos ven en ti. Ay, idéntica en ti, me basta con una copia si es hermosa. me preste el pincel y te logro clonar con otras condiciones. Y así tendremos amores. 15,500 noches. Tu cupito, yo no juego, brother. Haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Cuatro de la mañana, veintinueve minutos, porque estamos originando para la 96.0 Oriente Estéreo. A esta hora ellos están, doña María está levantando para preparar y poner su puesto de arepas, pero también el vigilante de la calle, de la cuadra, ¿sí? Está ahí escuchándonos. Los taxistas, bueno, la gente que tiene que currar a la hora de madrugada, es que esa es la vida. Mientras unos duermen, otros curran. Y otros no curran ni de día ni noche, pero es la vida. 11:29 y atención para los que no han pensado qué comer. Tardes Caleñas tiene hoy viernes de frijolada. Con cipote, como dirían por ahí, cipote chicharrón de 50 vagones. Agua de panela, no, eso ahí. Te atienden bien, entonces hoy tocó comer frijolada. Pásate, pásate ahí por la calle Basoa. Ahí está Tardes Caleñas, que se viene con cosas y con sorpresas, ¿eh? En la juega, pues. No diga que no le dijimos, se lo estamos contando. Si no sabe qué va a comer ahora, ya le hemos solucionado. Pásate por ahí por la Basoa, que ahí María Fernanda y su equipo de trabajo te reciben con una sonrisa y te dicen bienvenidos a la frijolada de viernes. Conozco un viejito que come ahí y come en otro lado. Y después dice que porque está gordo, que no, que es que él no está gordo, es que él que es así, que le herencia, que no, no es herencia de nada. Claro, si usted come dos veces a la hora de comer y luego a la cena se mete tremendo postre, hermano, ¿cómo quiere bajar? A propósito, mire, alguien me dijo que la gente, como si ve que uno baja un gramito, porque pues a uno no se le nota mucho porque uno es gordo por naturaleza, eso sí, ahí sí, y dice, oye, ¿estás enfermo? No, yo no estoy enfermo. Ah, es que te va madre. No, pues es que estoy, mira lo que estoy desayunando. Me acabo de desayunarme aquí mi café con leche, queso y un huevo cocinado, no más. O sea, el café sin azúcar. Los que a los bares donde ya saben y me dicen, ah, sin azúcar. Y me quitan el azúcar, claro, porque es que le quitan la tentación a uno. Ayer Marta me decía, me sirve la comida y me mete una cesta de pan. Le dije, por favor, llévese en esa cesta de pan porque eso es una tentación, porque es que se ve tan rico, sabrosito, y uno, ay, a dejar tratando, pues quiere dejar poco a poco las harinas, el azúcar. Entonces no estoy enfermo, he dejado un poquito el azúcar y la harina y por fortuna

daño y de perdonarme, y solo viste el fin. Si pudieras oír hoy, y donde esté mi voz puedas escuchar, y mandes tus recuerdos a perdonarme, y regreses a mí. No sé cuánto rencor habrá en tu alma, lo peor del mundo yo me lo merezco. Siempre me perdonaste y te engañaba, pero hoy que tú no estás me estoy muriendo. Solo pienso en ti, vuelve a mí, por Dios ven a mí, que me muero. Solo pienso en ti, ven a mí, por Dios vuelve a mí. Porque el sol se me aparezca, si ni un segundo yo he dejado de pensarte. Soñando te despierto, tú me besas, y adentro el corazón me arde. No sé si tú también sientas lo mismo, y donde estés no puedas conciliar el sueño. Tal vez te duela como me ha dolido, de haber visto sangrar los sentimientos. Tres noches y mi vida se termina, no sé dónde estará tu voz de aliento. No quiero otra ilusión si no es la misma que ayer desde que vi tus ojos bellos. Si pudiera escucharme, la foto en el silencio de este rincón, en la tristeza de esta gran soledad que me dejó tu adiós. Que pudiera decir sí, que me quema la huella de tu pasión. Estoy llorando porque te quiero en mí y arrepentido estoy. Tres noches y mi vida se termina. No sé dónde estará tu voz de aliento. No quiero otra ilusión si no es la misma que ayer desde que vi tus ojos bellos. Solo pienso en ti, ven a mí, por Dios vuelve a mí, que me muero. Solo pienso en ti, ven a mí, por Dios vuelve a mí, que me muero. Solo pienso en ti, ven a mí, por Dios vuelve a mí, que me muero. Solo pienso en ti, ven a mí, por Dios vuelve a mí, que me muero. Solo pienso en ti, ven a mí, por Dios vuelve a mí. Un buen día comienza con un buen café. El café de la mañana. En el café de la mañana, lo que dice el horóscopo. Los astros del día en el café. Bueno, 11 de la mañana, 42 minutos. 11 de la mañana, 42 minutos. Y vamos con el último bloque del horóscopo. Para hoy, viernes 27, y empezamos con Sagitario. La influencia dominante de Saturno, que reinará durante toda la semana, pero será especialmente poderosa el día de hoy, hará que en muchos momentos te sientas como un león enjaulado. Tienes un montón de ideas, proyectos y ambiciones, pero ahora te es imposible llevarlos a cabo. Debes cultivar más la paciencia. Y a estar como un león enjaulado, pobrecito. Y voy con el mejor, con Capricornio. Llegan importantes... ¡Ay, no! No. Ángel, lo tengo que traer aunque sea amarrado para que le limpie las bolas a esos maestros ascendidos. Yo contento, y mira lo que me dice. Llegan importantes gastos. Inesperado a tu vida. Yo no quiero gastos ahora. O en su caso, el peligro de que realice algunas operaciones financieras que al final te salgan mal. Hoy debes tener mucha prudencia en los asuntos relacionados con el dinero y lo material en general. Así te fuera posible evitar tomar decisiones, no las tomes hoy. Hoy no está en el ámbito, ya. Hoy voy a sentarme ahora a que yo a café. No puedo decir nada, no puedo nada. Todo me va a salir mal. No, ¿será que no es para mí? ¿Será para otro Capricornio? Yo qué sé. Vamos con Acuario. Muchos problemas y agobios que se podrán solucionar finalmente con el éxito. La semana laboral terminará bien después de haber vivido algunas situaciones realmente estresantes. La influencia dominante de Saturno te hará pisar tierra y preocuparte especialmente por las cosas materiales, pero todo ello será para bien. Bueno, salió buen Acuario, ¿no? Está bien. Y cerramos con Piscis. Hoy el día no se presentará tan positivo como algunos otros de esta semana. Sobre todo la realidad chocará contra tus sueños e ilusiones y te desesperarás viendo cómo personas que tú consideras realmente malas y egoístas se abren camino fácilmente. Y sin embargo, tú lo tienes mucho peor y ves cómo ellos te sobrepasan. Definitivamente vamos a tener que cambiar de viejitos porque esto... 11:43 y así cerramos el horóscopo por esta semana. Pasarla bien, disfrutarlo. Creas o no creas, hemos terminado. De modo que ya depende de la actitud que tú tengas para afrontar de acuerdo a lo que te han dicho los maestros ascendidos. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Románticamente. El café sabe mejor. Pruébalo. ¿Ah? Quizás no, si me escribes. Algo en especial, inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. Café. Enlace Conexión Mundial. Integra la red virtual más grande del planeta en una sola conexión. AIR Sports. Se mueve el ciclismo de primer nivel, ya que varios de los principales equipos europeos han estado explorando varios planes para crear una nueva liga competitiva en un movimiento que podría remodelar el panorama del deporte y asignar más fondos para los participantes. Alrededor de 5 equipos de élite europeo, entre ellos el Ineos Grenadiers de Gran Bretaña, están participando en las conversaciones preliminares y podría unirse otro equipo grande más. Se trata del Jumbo Visma, del campeón del Tour de Francia, Jonas Vingegaard, que también participa en dichas conversaciones. Detrás de esa idea estarían dos grandes empresas, EY, una de las 4 grandes empresas de contabilidad y consultoría que está buscando manifestaciones de interés de posibles inversores para dicho proyecto. Otro de los interesados se encuentra en CBS, Farners, antiguo propietario de la Fórmula 1. La iniciativa se trata de una respuesta a la preocupación de los equipos por el hecho de que la mayor parte de los beneficios y recursos son los principales que irán a carreras de ciclistas, pero no a los grandes beneficios de sus organizadores, dado que la mayor de estas ganancias son propiedad del Tour de Francia, la Vuelta a España y el Giro de Italia, pero en sus componentes directivos. La temporada de tenis está llegando a su final. Restan pocos torneos, pero la acción sigue y el alto nivel se ve. Y es que en busca de sumar algunos puntos para el ranking y recibir ingresos económicos y luchar igualmente por entrar a las finales, los carteles son llamativos y la presencia de grandes jugadores son interesantes, como es el caso de lo que se está viviendo en el ATP de Basilea. Allí, uno de los duelos más interesantes se dio en primera ronda entre Alexander Bublik y Casper Ruud, que midieron fuerzas y no se guardaron nada. De hecho, uno de los puntos más imponentes de la temporada que protagonizaron y que fue la prueba de ello, donde hubo velocidad, técnica, definición y muestra de que jamás se regala una bola. Este fue un reconocimiento a la entrega de dos grandes tenistas, quienes serán de seguro nominados al mejor punto de la temporada, donde hicieron méritos posibles para también llegar a lo que es el desarrollo propio como gran profesional del tenis. En los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile se cumplió el sexto día de competencias, liderando el medallero el país de los Estados Unidos, el mismo que actualmente suma 139 preseas en total, 59 de oro, 40 de plata y 40 de bronce. Asimismo, México es segunda con 70 medallas, 31 de oro, 14 de plata, 25 de bronce. Tercera es Canadá con 83 medallas, 29 de oro, 24 de plata y 30 bronces. Cuarta, Brasil con 14 oros, 24 platas y 27 bronces. Quinta es Colombia con 6 oros, 12 platas y 12 bronces. Tras su gran rendimiento durante esta temporada con el Inter de Miami, el astro de fútbol argentino Lionel Messi, actual campeón del mundo, va en camino a conseguir un nuevo reconocimiento. Es uno de los 3 finalistas al premio Contratación del Año de la Major League Soccer MLS, anunció la Liga Norteamericana, en la que el astro argentino disputó en su primera temporada apenas 6 partidos. El delantero de 36 años, que conquistó la Copa del Mundo con Argentina en Qatar 2022, impulsó a este equipo, el Miami, en agosto al título de las Ligas Cup, en un torneo que disputaron con equipos de la MLS y la Liga Mexicana. Soy Luis Alfredo Hernández Ramírez, Conexión Mundial, AIR Sports, New York. En 60 minutos vuelve Conexión Mundial. Conexión Mundial. Periodismo libre y sin fronteras. AIR es Conexión Mundial. Conexión Mundial. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café. El café. Pruébalo. Salsa es lo que hay. Ahí está el Boy Valentín. Vaya, mi amor linda, doña Bella. Para ti. Doña Bella, usted me fascina por ser tan hermosa, por ser tan divina, que a mí me provoca decirlo, oiga bien, un millón de cosas y ganar su querer. Doñita linda, doña Bella, cara, soy su enamorado, desde que la vi, quiero ser su dueño y hacerla feliz. Doña Bella, doñita bella, doña bella, doñita bella. Doña Bella, de todas las damas de esta vecindad, llegó la hora. El programa se terminó por esta semana. Sí, señor. Mil y mil gracias a toda la gente que a lo largo de la semana estuvo con nosotros en los diferentes sitios donde estuvimos emitiendo. Estuvimos emitiendo desde tienda de Villamayor del Río, estuvimos emitiendo en Madrid, estuvimos emitiendo en el Hotel Restaurante Parador Palacio, donde no cambian, en ninguno de esos sitios cambian, la emisora siempre está ahí. Y Alejo también lo saludamos, hombre, que siempre está en sintonía nuestra. La producción de Dicky DJ, que estará mañana en el Top 20 Latino. Las ausencias de Jackie y del espíritu chocarrero este de Ángel. No se meta con los del más allá, Ángel, no aprende. Eso de estar aquí para allá, que en el norte, que en el sur, eso es malo, hermano. Uno está con uno. Usted está con los maestros ascendidos, ¿para qué se metió con los chamanes de no sé dónde? Pobre Ángel. Me dijeron que pasó de estar blanco a morado. ¿Y quién les habla? Freddy Cortés, que les invita a que nos sintonicemos el próximo lunes en el Café de la Mañana. No se olvide, mañana tempranito, de corazón a corazón, con 20 latinos, salsa de golpe, salsa gorda, que estaremos acompañando a la doctora Milchi, que está de cumpleaños, ya que hay que ir ahí a hacer salsa gorda, ¿verdad? Y luego viene Carmelita con su rock. Y si los espíritus lo dejan parar, estará Ángel mezclando para todos ustedes. Y hoy en la tarde, estaremos desde las 16 horas en el mejor sitio de Vitoria. Si usted necesita salir de un artículo, si necesita comprar un artículo, le hacen ofertas, le venden absolutamente todo. Pásate, que vale la pena, ¿eh? La casa de empeños de Vitoria-Gasteiz. Ahí estaremos. En la calle Tererías número 15, la casa de empeños. Ahí estaremos originando el programa a partir de las 16 horas. Espero y verá que ustedes se hacen dar cuenta de todo lo que hay, porque vamos a justamente decirle. Yo pasé el otro día y me encontré un radio de los 60 y 70 y me hizo acordar de mi papá y mi mamá. De modo que a partir de las 16 horas estaremos en Pound Shop hoy haciendo nuestro programa de la tarde. Pero ahora los esperamos. Pau Shop, ahí estaremos hoy a las 16 horas. Mañana, repito, estaremos entonces con la doctora Milky de el Bar Jade, que está de cumpleaños. Estaremos acompañándola. Y nada, no se olvide, domingo, 2:30, nosotros estaremos haciendo conexión a las 2 de la tarde. Bar Osaba, porque esta es la radio oficial de el Carnaval 2024. Nosotros, Eurolatina, somos la radio oficial. Vamos a acompañar a los muchachos en el Bar Osaba el próximo domingo, que tienen kermés. Y allá los esperamos a todos, ¿vale? Bueno, diga que no les contamos la programación. Y eso que usted decide dónde quiere ir. Se puede ir a la comisaría, puede ir a JB, puede ir a la trampa. Donde usted quiere ir a comer, disfrutar, lo que quiera, lo que quiera. Y ya saben, ¿no? Todos los productos latinos. Todos los productos latinos. Pero especialmente hay unos que son de Colombia y son de difícil conseguir, como por ejemplo la Mexana para los que tienen alegre el pie. Ustedes lo pueden conseguir tranquilamente sin ningún tipo de problema. Porque hay que saber dónde ir a comprar las cosas con buen precio. Ahí está el centro de alimentación en la calle Portal del Rey número 21. Está el centro de alimentación de Ana Martínez. Para Johnny, un saludo especial. Y para Rosy, que a esta hora también no mueven la radio ahí. Bueno, 2:00, chao, agur, Dios los bendiga, nos escuchamos en la tarde. No, eso tiene que ser como decía el cura de nuestra época.